empiezo a temblar. Cuando está conmigo me pongo de loco, me tiene atrapado y no puedo parar. La busco en la calle, la busco en la plaza, de noche y de día, si voy a bailar. Y si no la encuentro yo me desespero, me pinta el bajo y me quiero matar. Qué linda que está, y todos los pibes la quieren trazar. Mi novia la coca, qué linda que está, y nunca en mi vida la voy a cortar. Mi novia la coca, qué linda que está, y todos los pibes la quieren trazar. Mi novia la coca, qué linda que está, y nunca en mi vida la voy a cortar. Mi novia la coca, qué linda que está, y nunca en mi vida